El protagonismo de los trabajadores cubiteños en el impulso de tareas que consolidan su labor logra resultados positivos desde la evaluación de la sección sindical. Eri Hernanda Largún. ¿Qué te hizo este mérito de hoy ser reconocido? ¿En qué te destaca? ¿Cómo haces tu trabajo? Mi trabajo es chapeando. ¿Y qué edad tienes? 29. Consideras importante porque haces un aporte aquí a tu trabajo, pero también es un impulso y un estímulo para los otros trabajadores que tienen una labor destacada también. No tengo ausencia, cumplo con la tarea que me asigna. Entonces, ¿estás contento en este día? Contento. Mi nombre es Víctor Fran Alarcón Iraola, soy jefe de la brigada contra incendio. Mi principal labor es dirigir la brigada, siempre estoy junto con la brigada. ¿En qué labores te destacas? Nosotros, si vamos a una limpieza de sendero, yo estoy junto con ellos, hago la misma labor que ellos. El ejemplo debe dar uno, el ejemplo debe salir de la casa. Si ellos se sienten cansados, yo siempre trato de motivarlos. Lo hago un poquito más que ellos para que ellos me sigan en el camino, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta asamblea que han desarrollado aquí? Han debatido temas muy importantes que tienen que ver con el desempeño de ustedes. Bastante buena la vida. Mayralina Aguilar Pérez, secretaria del Sindicato de Agropecuarios y Forestales, refiere a la tarea de intercambio con dirigentes de base. Aunque empiezan a hacer ahora una UBB nueva, se logran las metas de salir adelante. Y sobre todo has incidido también en la preparación y en el adiestramiento de la secretaria de la sección sindical para el desarrollo de mejores reuniones. Sí, ya que la secretaria es una muchachita nueva, ella se muestra con mucho interés de aprender. Sobre todo porque también han logrado impulsar la emulación entre los trabajadores. La emulación entre los trabajadores, eso siempre se ha llevado adelante en mi molesto abaquey, ya que como usted vio hoy, ellos discuten por salir bien y quieren ser los mejores en todo. Conscientes del rol a desempeñar en el impulso de tareas económicas y sociales, se consolida el rol de la sección sindical desde colectivos laborales en Sierra de Cubitas. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.